Bienvenido a los podcasts del Rincón del Fanático. Escucha todas las semanas los comentarios de Roberto Torres e Iván López y baja todos los martes nuestro podcast. Con ustedes, sus anfitriones, Iván López Ardi y Roberto Torres Herrera. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a la edición super de lujo número 300 del Rincón del Fanático. Mi nombre es Iván López y es para mí un gran placer estar con mis compañeros y amigos Roberto Torres y Ángel Gómez, por fin reunidos después de mucho tiempo. Buenas noches, Roberto, ¿cómo estás? Iván, estoy muy entusiasmado de que hayamos llegado en SUPA al número 300. Todo este trabajo, toda esta inversión, este momento está padrísimo, llegar a este número redondo. Muchas gracias. Así es. Ángel, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Iván. Buenas noches, Roberto. Bueno, encantado de estar pues en vivo con ustedes, pues cortesía pues aquí de Iván, que me viene hasta su casa porque nada, la compañía de cable no quiere que yo esté en el Rincón del Fanático en vivo, pues qué le vamos a hacer. Pero entonces, bueno, muy contento. Estoy muy contento pues porque hay que verle la cara a 300 ediciones. Yo les invito que se paren un momento y piensen lo que esto significa, porque no hay muchos podcasts en español que hablen de todos los deportes que puedan darse el lujo de decir, mira, tenemos 300 ediciones. Yo creo que ustedes tienen que, yo los felicito porque, bueno, yo me considero parte del equipo ya, pero ustedes son los fundadores y los que tienen todo el mérito. Pero entonces yo les invito a que piensen que esto realmente es un logro de ustedes y yo los felicito. Bueno, sí, realmente muy contento, como dije al principio, y bueno, sí, es verdad, son muchos capítulos, gran esfuerzo, y sobre todo, bueno, ganas de hacerlo, y yo creo que Roberto está de acuerdo con esto. Roberto. ¿Cuánto ser? Ok, que te estamos cediendo la palabra. Ah, disculpa. Es para platicar de las noticias, ¿verdad? Sí, claro. Sí, claro que sí, claro que sí. Disculpa, hubo un pequeño delay y no escuché. Pero bueno, ¿qué es lo que voy a platicar el día de hoy? Tengo una pregunta para los expertos de béisbol, obviamente bien calientita y todo, para poderlo retar y que me puedan responder a mí y a nuestra audiencia. Quiero platicar de la Liga de Fútbol Americano Profesional aquí en México, que terminó el día domingo su temporada regular y qué es lo que viene. Y pues obviamente seguir esto sus noticias, porque pues ya no hay noticias de la NFL, ¿no? Pero bueno, esas serían mis noticias. ¿Ustedes? Bueno, sí, bueno, no, yo de la NFL sí, no, sí hay noticias, Roberto, hay noticias interesantes. Bueno, por lo menos yo estuve revisando y bueno, hay cosas que, bueno, hay que destacar que sucedieron esta semana. Y bueno, como siento, pues hablar un poco de béisbol, fútbol, deportes a motor. Creo que tenemos por ahí un programa bastante extenso. Ángel. Sí, bueno, yo voy por un lado, voy a seguir con el tema de fantasy, que lo empecé a tocar la semana anterior en mis pildoritas. Pero entonces, bueno, hoy voy a añadir algunos nombres de recomendaciones de algunos jugadores que se pueden tomar para esta, que es la semana número 3 del fantasy. Y voy a yo estuve escuchando un podcast anterior donde Iván hacía algunos comentarios sobre los jonrones, que él estaba viendo muchos jonrones, que estaba viendo muchos ponches. Eso realmente es cierto y es algo que viene ya desde hace varios años. Yo quería porque conseguí información al respecto y quería hablar sobre eso. Quería hablar también sobre algo que ocurrió en el primer juego de playoff entre lo que en la NBA, entre los Clippers y los campeones Golden State Warriors. Pues una remontada impresionante que hubo ahí y una lesión muy importante que pudiera ser importante, en valga la redundancia, en el resto de la serie. Y lo otro que traigo es la Liga de Campeones, porque estoy muy contento, Roberto, con los resultados de hoy. Ok. Bueno, muy bien. Entonces yo creo que con esto podemos dar inicio al programa de lleno y, bueno, arrancar en lo que sería con el béisbol, Ángel, porque, bueno, muchas cosas interesantes que comentar. Vamos a tratar de no hacerlo muy, muy extenso para poder tocar todos los temas. Pero bueno, sí, ¿cómo has visto el arranque? ¿Cómo van los equipos? ¿Cómo van las distintas divisiones? Y bueno, de esto vamos a estar para comenzar el programa. Bueno, pues entonces el arranque ha sido un poquito... Claro, la muestra es muy pequeña, ¿no? Que apenas llevamos 3 semanas. Pero bueno, tanto a nivel de los peloteros individuales que valen para fantasy como de los equipos, han habido algunas sorpresas y han habido algunos resultados que han dejado un poquito, digamos, en expectativa a los fanáticos de los respectivos equipos, específicamente hablando de los campeones mundiales. Estoy abriendo aquí un momentico la página de MLB, un segundito, que está un poco lento. Bueno, hay que decir que hay equipos, por ejemplo, como los Yankees, hablando ahorita de los Yankees, que están inundados de lesiones y que, bueno, están tratando de ver cómo llevan la cuestión, ¿no? Ya que no está fácil. El último pelotero en entrar en la lista de incapacitados fue Greg Bird. Y bueno, y eso pues es parte de todo este show, ¿no? Aquí lo tengo, ya abrió. Entonces, bueno, si empezamos con el este de la Americana, pues ahí están cabalgando los Tampa Bay Rays con 12 ganados, 4 perdidos. Este es un equipo que lo que tiene, bueno, es un gran picheo, y en este momento tienen una racha positiva de 7 ganados en los últimos 3. No es de los favoritos, obviamente, para ganar la división, pero yo creo que sí va a ser bastante bulla y va a estar ahí metido, pues a lo mejor pudiera arañar algún puesto ahí en el comodín. Después viene una sorpresa, pues viene con récord negativo mi equipo, los Orioles de Baltimore, que se deshizo de grandes figuras, que ahorita está prácticamente trabajando con jugadores jóvenes y, bueno, con un estado de picheo que deja bastante que desear. 7 ganados y 10 perdidos, pero eso le da para estar segundo en la división. Esto obviamente no se va a mantener. Después vienen los Yankees con 6-9, el equipo de Boston con 6-11, la gran decepción de esta división. Y un equipo que yo creo que va a mejorar, sobre todo cuando se le incorporen algunos de sus peloteros que están en las menores, de sus prospectos, que es el equipo de Toronto. El equipo de Toronto es uno de los que tiene mejores prospectos. Y ojo a los que juegan fantasy. Y aquí empiezo a hablar de fantasy. Si ustedes en su liga ven que está disponible un pelotero de nombre que lo hemos tocado aquí en el fantasy, el nombre de él es Vladimir Guerrero Jr., tercera base del equipo de Toronto. Si está disponible y ustedes tienen un hueco en su equipo, agárrenlo inmediatamente, porque en cualquier momento lo suben. En este momento está recuperándose de una pequeña lesión en el costado y está jugando en triple A, pero está descosiendo la bola, ya está sano y es el prospecto número uno del béisbol. Muy probablemente en su liga no esté disponible, pero repito, si está disponible, agárrenlo, así tengan que soltar a alguien de su staff, porque es un diamante en bruto este muchacho. En el centro pues está Minnesota con 8-5, Cleveland, que es el favorito de esta división, tiene 9-7, el equipo de Cleveland ha tenido problemas con lesiones, no ha podido jugar su estrella Francisco Lindor, pero ya está a punto de, de incorporarse. Después viene Detroit, Chicago White Sox y Kansas City, que yo creo que va a permanecer en el último lugar todo el año. En la división del oeste, Roberto, los Astros de Houston están ahí en cabeza, 11 ganados, 5 perdidos. Este es un equipo de Houston que ha estado, de acuerdo a los pronósticos que tiene su... A pesar de que perdió a Dallas Keuchel y también perdió al lanzador Morton, pues entonces, bueno, ahí está en cabeza. Y yo creo que va a seguir así. El equipo de Seattle va de segundo, 13 ganados, 6 perdidos. Un equipo de Seattle que tiene unos buenos pitchers ahí. El equipo de Texas de tercero, Oakland 10 y 9 en el cuarto. Y Angels 8 y 8 en el último lugar. Bueno, hay que decir, Ángel, que el equipo de Seattle tiene muchos peloteros en las estadísticas. Tienen peloteros interesantes, sí, que están liderizando ahorita bateo. Inclusive también tienen un pitcher también ahí montado en los números. Entonces, bueno, si esto no es una ilusión, bueno, tú me dirás que... No es una ilusión, es un trabajo que se ha hecho por debajito. Se han estado llevando ciertos trades interesantes y han estado trabajando sobre todo el área de pitcheo. Entonces yo creo que eso se está viendo el fruto ahorita. ¿Quieres comentar la Nacional? Bueno, sí, la Nacional tenemos en la liga, en el este, bueno, los Mets están adelante con 16, le siguen los Phillies de Filadelfia, Filadelfia, Atlanta, así, bueno, están empatados realmente, a medio juego, a dos los Nacionales y a 6.5 los Marlins, que pareciera que van a seguir con la tendencia perdedora esta temporada. En la central, bueno, Milwaukee ya está como que agarrando vuelo. Yo creo que este es uno de los equipos favoritos, Ángel, que la temporada pasada quedaron en deuda con su fanaticada, pero creo que esta temporada pueden hacer un mejor papel. Le siguen los Piratas, igual que San Luis, a juego y medio. Chicago Cubs, que bueno, ha empezado un poco flojo. Y Cincinnati, bueno, también con tendencia perdedora. Y por último, bueno, en el oeste, San Diego Padres. Esa es la sorpresa en la Liga Nacional. Sí. Pero no es por la llegada de... No creo que sea por la llegada de Manny Machado. O sea. No, bueno, en parte sí. Bueno, pero no solamente eso. Tiene una estada de pichado realmente muy interesante. Tiene un nombre importante. Tiene un cerrador realmente dominante. Y bueno, la ofensiva ha estado funcionando, al igual que la defensiva. Entonces, este es un equipo que yo lo iba a dar para la postemporada, pero dentro de 1 o 2 años, por las figuras jóvenes que tiene. Bueno, ahí está. Bueno. Ya están ahí dando resultados. Yo creo que al final les va a pegar la presión. Equipos como Colorado y como Dodgers tienen que quedar por encima de San Diego. Pero yo creo que este es un equipo que, al igual que los Rays, va a ser animador durante todo el año. Así es. Bueno, le siguen los Ángeles Dodgers a un juego. Un equipo que también es contendiente, por supuesto. Ya tiene dos finales seguidas y no ha podido ganar. Después sigue Arizona, San Francisco y Colorado, Ángel, que bueno, un arranque bastante lento este equipo de Colorado. No sé qué opinas tú, pero... 8 perdidos en los últimos 10. Están realmente... No están bateando lo que tienen que batear. Ese es el resumen de Colorado. Así es. Tal cual. Entonces, bueno, estas serían las estadísticas, o mejor dicho, las posiciones en ambos circuitos. Ok. Bueno, hablando un poquito de fantasy... Yo en la semana anterior les estaba haciendo mención de que cuando ustedes tengan alguna necesidad de que se les lesionó de repente un pelotero y entonces pues obviamente se les abre un cupo ahí, porque bien sea que lo ponen en DL o a lo mejor está día a día y ustedes pueden prescindir de ese pelotero. Siempre tengan cuidado, porque si es un pelotero importante, si es uno de sus primeros picks, yo recomiendo que no lo suelten. Así este día a día, déjenlo en la banca, porque ese es un pelotero que ustedes, si lo tomaron en los primeros picks, es porque lo justifica. Y es un pelotero que vale la pena esperar por él. Ahora, si es una lesión importante, es una lesión que prácticamente va a perder la temporada, pues ahí sí, como le dije la semana anterior, es preferible que corten con el pelotero y no utilicen ese cupo. Si entonces van a utilizar la primera de las herramientas que yo les di, que es el waiver wire, ustedes tienen varias herramientas que ustedes pueden utilizar. Obviamente ustedes pueden entrar a su liga. Esto que yo voy a hacer ahora vale para ligas Yahoo, pero en las distintas ligas, en los distintos formatos, siempre hay una equivalencia a lo que yo voy a hacer ahorita. Ustedes entran en donde dice Research, en el caso de la liga Yahoo. Ustedes tienen ahí varias herramientas que son interesantes para este tipo de análisis. Uno de ellos es Transaction Trends. Transaction Trends, ¿qué es lo que significa? Son trades, es lo mismo que el trade. No, estas son altas y bajas de la lista de waivers. Esto es lo que significa Transaction Trends, significa cuál es la tendencia, cuáles son los peloteros que están en este momento, los managers lo están agarrando más y lo están soltando más. Entonces, las altas están señaladas con una barra verde y las bajas con una barra roja. Está interesante eso. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo estoy entrando aquí en Transaction Trends y el primer pelotero que me aparece ahí, que se está transando más en estos momentos con lo que es el waiver wire, es Jeremy Hellickson. Jeremy Hellickson, que en este caso es un pitcher abridor del equipo de Washington. Entonces ahí, claro, ustedes tienen que ponerse un poquito, analizar un poquito más por qué este pelotero lo están tomando en tantas ligas. Entonces, bueno, a veces puede ser de que tuvo una buena actuación en su última salida. A veces puede ser, y esto se da mucho en el caso de los cerradores, de que un cerrador de repente perdió el puesto, ¿verdad? Y entonces nombran a otro pelotero como cerrador, y ese pelotero nadie prácticamente lo había tomado porque estaba en el waiver wire, porque a lo mejor era un setup, uh-huh. Era el lanzador del séptimo al octavo inning. Entonces de repente ustedes ven que se dispara. Este no es el caso de Jeremy Hellickson, repito, Jeremy Hellickson es un abridor. Entonces, para eso está lo que yo les recomendé la semana anterior, que son estos cuadritos de colores que salen al lado del nombre del pelotero. Se pone en rojo cuando hay una noticia reciente, se pone en amarillo cuando la noticia tiene 24 horas o más, y se pone en gris cuando ya tiene muchos días. Entonces, ahí yo lo que les recomiendo es darle clic a ese cuadradito, y ahí les va a dar cierta información del pelotero que a ustedes les va a dar alguna idea de por qué ese pelotero está siendo tan tomado en este momento. Entonces, los dos que están en este momento en cabeza son abridores, son Jeremy Hellickson y Jeff Samardzija. Entonces, habría que ver si es que estos peloteros pues tuvieron una buena actuación en su última salida, etcétera, o bien sea que están previstos para lanzar en esta semana y van a lanzar contra algún equipo que a lo mejor tiene problemas ofensivos, entonces pudieran aprovechar. Esa es la primera herramienta que les voy a recomendar. Entonces, Transaction Trends les sirve mucho, les sirve tanto para ver peloteros que están en alta como peloteros que están en baja. Si ustedes ven, por ejemplo, el caso de Trevor Cahill, que la barra está en rojo, significa que lo están botando de los equipos. Quiere decir que en su última salida no le fue bien, fue bateado. ¿Okay? Entonces, ese tipo de pelotero no se los recomiendo en este momento. La otra herramienta que pueden utilizar, que yo lo utilizo mucho aquí, sigo en el menú de Research, es Who's Hot. Who's Hot significa exactamente eso: ¿quién está caliente? Entonces, Who's Hot les va a decir a ustedes cuáles son los peloteros que están más calientes en la semana que está corriendo por posición. Entonces, ustedes aquí pueden ver por catcher, por primera base, segunda base, etcétera, etcétera. Pues entonces, les presento un resumen de la actuación de ese pelotero en la semana. Aquí yo estoy, por ejemplo, en la segunda base, por decirles un ejemplo. Entonces, el pelotero que está más caliente en esa posición es un multifuncional, multiposicional, que es Jurickson Profar, el equipo de Oakland. Entonces, Jurickson Profar es elegible como primera, segunda, tercera y shortstop. Estos peloteros son muy útiles porque justamente te pueden, lo puedes utilizar en varias posiciones, te pueden cubrir distintas necesidades, si tú lo contratas. Entonces, si ustedes ven que en su liga este pelotero está disponible, pues pudieran aprovechar de agarrarlo. En este caso, Profar tiene 18 turnos al bate, 18 turnos al bate, 7 hits, 6 anotadas, 2 jonrones y 9 empujadas. Entonces, es una buena pieza para agarrar. Entonces, de nuevo, ahí, si el pelotero está agarrado, pertenece a alguien, le va a decir el owner, que en este caso es San Antonio Baseball Club. Entonces, pero si aparece como free agent, aparece una FA, pues entonces ustedes directamente pueden tomar ese pelotero. ¿Ok? Y entonces esta estrategia la pueden seguir para pitcher, para relevista, para outfield, para cualquier tipo de posición. Estas dos herramientas que les he dado, Transaction Trends y Who's Hot, esas dos herramientas los encuentran, repito, debajo del menú de Research en este caso en Yahoo. Hay otras herramientas, pero son un poquito más avanzadas, complicadas, más específicas, y no voy a entrar en eso por razones de tiempo. Es correcto. Lo otro que pueden hacer, que yo se lo estaba diciendo la semana anterior, es recurrir a un trade. Recurrir a un trade. Okay. Entonces ustedes pueden hacer directamente, se pueden comunicar con un manager, ¿verdad? Ustedes analizan el line-up de determinado equipo y se dan cuenta de repente que ese equipo le hace falta un shortstop, porque su shortstop se lesionó o a lo mejor no está bateando bien. Pero entonces ustedes tienen dos shortstop en su equipo, por decir algo, pero les está haciendo falta un pitcher. Y entonces ahí ustedes pueden llegar a un acuerdo, porque a lo mejor ese equipo que le hace falta el shortstop tiene pitcher en su banca que pudiera darlo en cambio en este caso. Entonces pueden llegar a un acuerdo directamente comunicándose con el manager en cuestión. Yahoo permite enviar un email a un manager en específico, entonces por ahí lo pueden conectar, o si tienen obviamente algún otro tipo de conexión con la persona, por WhatsApp, por la vía que sea, redes sociales, pueden contactarlo y ver si él está interesado en un trade. Si está interesado en un trade, ustedes se lo proponen, ustedes le hacen una proposición de trade, siempre y cuando ese manager no sea Iván, porque Iván, a él le encantan son los trades canicas, y Roberto puede dar fe de eso, Roberto le consta eso. Entonces, si el manager que ustedes se están comunicando no es Iván, ustedes pueden llegar a un acuerdo con él, que no sea un trade canica, y entonces llevar a cabo ese trade en el tiempo que esté la liga establecido. Normalmente son como 72 horas. Lo otro que pueden hacer, que yo les recomiendo, es que utilicen una herramienta que se llama Trade Market. Esa lo saco con Roberto, Trade Market. Sí, Trading Block. ¿Qué es el Trading Block? El Trading Block es cuando usted coloca un pelotero o varios peloteros en lo que es el Trading Block. Entonces le llega un mensaje a toda la liga: mira, el equipo de Iván está colocando su catcher, su segunda base y su cerrador en el Trading Block. ¿Qué significa? El que está dispuesto a hacer un trade con el equipo que sea en base a estos peloteros. Estás oyendo, Roberto, ¿no? Y en el momento en que uno coloca pelotero en el Trading Block, eso no representa en ningún caso una responsabilidad, no hay ninguna obligación, es simplemente una oferta que usted está haciendo. Entonces usted coloca determinado pelotero en el Trading Block y dice: yo, a cambio de estos peloteros, yo estoy pidiendo un tercera base, un outfielder y un pitcher abridor, por decir algo. Entonces es una herramienta que es muy útil porque a toda la liga le llega esa información, y los distintos equipos que puedan estar interesados en ese tipo de trade, entonces empiezan a generar ofertas para, en este caso, Iván, que obviamente, sabiendo que es Iván, va a ser un trade canica, pero entonces los demás pues entonces tratan de contraofertar. No sé si quede claro, Roberto. Sí, ya esté muy claro. Utilizo yo alguna de esas herramientas para hacer cambios en mis jugadores. Por ejemplo, tomé en el draft a Rick Porcello, está jugando pésimo. O sea, es que en vez de lanzarlo a trade, lo di de baja porque encontré en los MVPs o en Who's Hot a un buen pitcher y me lo jalé, y decidí no ponerlo en trade porque si no me iban a ganar a ese pitcher que tomé y que ha tenido dos victorias consecutivas. Correcto. Sí, pero a ver, yo tengo una pregunta. Adelante. Mi pregunta, bueno, y qué bueno que mencionaste esto de las herramientas de Yahoo, y me imagino que son similares en otras ligas, pero me llegó un anuncio de Facebook en el fin de semana, donde estaba previo, después de haber puesto mi roster para el día, y me llegó una herramienta que decía, por X número de dólares al mes, te vamos a decir cuáles son los mejores jugadores que deberías de tomar en tu fantasy. La pregunta es, ¿vale la pena invertir en este tipo de herramientas o solamente con las que en este caso Yahoo nos da? A ver, esto es igual que en los demás fantasy. Por ejemplo, en el de la NFL, tú debes haberlo visto, en la NFL y también en el béisbol, hay unas ligas que llaman de pago, que son unas ligas en las cuales tú pagas para tú entrar, y hay unos premios en metálico para los ganadores. Entonces, en ese caso, que si tú estás tan comprometido que estás dando de tu propio dinero para tú ganar el fantasy y poder acceder a ese premio, quizás sí vale la pena. Yo, en el caso de nosotros, que jugamos prácticamente por diversión, porque nos gusta el fantasy y no hay ningún tipo de premio metálico por esto, yo particularmente pienso que no vale la pena. ¿Por qué? Porque hay herramientas que, aparte de estas que yo estoy mencionando, pues hay diferentes podcasts que pueden consultar. Por ejemplo, El Rincón del Fanático, que siempre les estamos dando consejo al respecto. También en nuestra página de Facebook le vamos a poner alguna recomendación al respecto. Pero ustedes pueden meterse en Yahoo y pueden ver en las distintas plataformas, en las distintas páginas. Hay podcasts, hay gente que escribe al respecto, que da recomendaciones todas las semanas. De hecho, algunas que yo les voy a dar hoy son tomadas de esas páginas. Y también están las redes sociales, pues todos estos expertos están en Twitter y están en distintas redes sociales, en Instagram, y los pueden seguir. Yo particularmente, es mi posición, yo nunca he tenido que gastar en eso, y bueno, y me ha ido bien. Pero cada quien utiliza la estrategia que considera. Yo particularmente no lo utilizo, no pago por esto. Bueno, supongo que tú no pagas porque tú eres experto, súper experto. Pero bueno, mi pregunta era si aquellos que no somos expertos como tú merecía la pena la herramienta o no. Porque déjame decirte que sí me quedé viendo y diciendo, pues a lo mejor sería bueno, porque no sé si sepan, voy en el último lugar de la liga. Wow. Me caga eso. Bueno, yo lo vi, pero no iba a sacar eso para no estar nombrando la soga en casa del ahorcado. Gracias. Eres un alma de la caridad, por no decirlo. Gracias. Bueno, okay, ya que estamos hablando de nombres, ¿por qué no entramos en materia y damos algunos nombres de manera de que, ¿te parece, Roberto? Sí, claro. ¿Nombre de qué? Algunos peloteros que posiblemente o muy probablemente los tengan disponibles del waiver wire y pudiera estarlo tomando. Entonces, bueno, a ver, papel y lápiz. Para esta semana, para la semana número 3, están aquí recomendando, y en este caso me estoy basando en un artículo. Esta es una página que también pueden consultar, que es Fantasy Pros. Entonces, Fantasy Pros está recomendando para la semana número 3, por ejemplo, al pelotero Nico Goodrum, que es también un multiposición del equipo de Detroit. Puede jugar en todas las posiciones del infield y también como outfield. En este momento, para cuando se escribió este artículo, que fue el día de hoy, Nico Goodrum tiene un porcentaje de posicionamiento de 32%. ¿Qué significa eso? que en el 68% de los casos el pelotero va a estar disponible. ¿Okay? Entonces, este Nico Goodrum, pues entonces tiene esta facilidad que le mencioné, de que puede jugar en distintas posiciones. Este, ha estado bajando su porcentaje de picheos que él busca fuera de la zona. Este, ha estado disminuyendo, por lo tanto, sus ponches, y eso ha permitido que aumente su porcentaje de envasado. Entonces, ligas como la que tenemos nosotros, donde el porcentaje envasado es una de las categorías que se mide, Nico Goodrum es un pelotero interesante a agarrar. El otro es un pitcher que también, tanto abridor como relevista, de nombre Max Trump. Este es uno de los peloteros jóvenes que estábamos hablando, de los Padres de San Diego. Entonces, Max Trump, 28% de posesión, por lo tanto, 100 menos eso, 72% de probabilidades de que ustedes lo puedan conseguir en su liga. Entonces, bueno, él empezó mal en su primera salida, no le fue bien, pero a partir de ahí, en las dos siguientes, ha permitido exactamente dos carreras, y una sola ha sido merecida, en dos salidas como visitante en Arizona y San Luis. Es un lanzador muy ponchador, y pudieron entonces utilizar este pelotero. El otro es un veterano, el primera base de los Medias Rojas, Mitch Moreland. Lo pueden conseguir más o menos 76% de la liga. Y bueno, tiene nada más y nada menos que 1000 de OPS. Está bateando muchísimo. No se espera de que se pueda, de que ese porcentaje se vaya a mantener durante, obviamente, toda la campaña, pero como está caliente, es uno de estos peloteros que pueden estar aprovechando esta subida, porque después la bajada vendría. Entonces, si lo agarran ahorita, bueno, no hay problema, lo pueden soltar dentro de un mes, dentro de mes y medio, cuando se empiece a enfriar y lo agarre la ley de los promedios que llamamos nosotros. También les voy a recomendar el segunda base y outfielder de Tampa Bay, Brandon Lowe. Brandon Lowe, apenas el 22% de los managers lo tienen en este momento. Está bateando 302 de porcentaje, 356 de porcentaje envasado, 585 slugger, y tiene 4 jonrones y 2 robos. Pelotero importante, pelotero interesante. Un relevista de los Astros de Houston, Ryan Pressly. Ryan Pressly, bueno, pues está prácticamente lo que llaman por debajo del radar. Apenas 20% de los managers lo tienen, lo que quiere decir que en el 80% de la liga está disponible. Él es un relevista del medio, pero no ha permitido carrera, no ha permitido boleto, tiene 9 ponches y le están bateando lo contrario, 64% de los turnos le dan un rol. Quiere decir que está dominando con su recta a la mayoría de los contratos. Entonces, si usted está, por ejemplo, en una liga donde, además de los salvados, le dan puntos por los holds, Ryan Pressly es un activo que pueden estar utilizando. Lo otro es, si el mexicano Roberto Osuna tiene algún problema, o por ejemplo, como estos días, que le dieron un día libre, el que salvó fue Ryan Pressly. Entonces, Ryan Pressly es el que está ahí prevenido el bate para ser el cerrador de los Astros de Houston en caso que pase algo con Osuna. Ok, esos son algunos nombres que yo estoy sacando aquí de este estudio, peloteros que están más entre 15 y 30% de ocupación. Hay algunos que inclusive, les voy a dar algunos nombres de peloteros que están muy por debajo de esto, que es muy probable que los puedan conseguir. El caso del que ya estábamos hablando, del Jeff Samardzija, abridor de San Francisco. Apenas 6% de las ligas tienen este lanzador. ¿Okay? Se está aprovechando de las condiciones, el tiempo frío y el viento ahí en San Francisco favorece a los lanzadores. Entonces, ha estado teniendo una buena temporada, buena efectividad, una relación ponche-boletos de 14.3, es decir, 14 ponches por cada boleto, lo cual es excelente. Y Bueno, todas las salidas que ustedes tengan, la opción de Jeff Samardzija que vaya a lanzar en casa, tiene una alta probabilidad de dar muchos puntos. Ahí les puedo dar esa recomendación. Tyler O'Neill, outfielder de San Luis, 4% apenas de la liga lo tiene en estos momentos. Estos son peloteros que a medida de que tengan más exposición, jueguen más, produzcan más números, obviamente este porcentaje va a ir subiendo y va a ser menos probable que ustedes puedan obtener este pelotero. Entonces, por eso es que bueno este tipo de análisis, porque pueden conseguir este tipo de pelotero a cambio prácticamente de nada. Si ustedes tienen un pelotero que metieron en DL, no van a tener que utilizar ningún cupo. Simplemente tienen su cupo que abrió por el pelotero que llevaron a DL, o como el caso que estaba comentando Roberto, que él dejó ir a su lanzador que le fue mal, pues bueno, pudieran tomar un streaming como el caso de Samardzija, como el caso de Matt Strand, o como algún otro lanzador que les podemos ir recomendando, y este tipo de análisis se lo vamos a estar repitiendo en las distintas semanas para que tomen nota y puedan entonces utilizarlo en sus diferentes ligas de fantasy. Roberto. Ok. Te voy a decir lo único malo de todos estos tips que nos das de los jugadores. Sí. Es que tú y yo estamos en la misma liga. Entonces, cada vez que lo dices, tengo miedo de que me vas a chingar al jugador. A lo mejor ya lo he chingado. Es cuestión de que revises la liga y ves si lo agarré o no lo agarré. ¿Qué? Ese es el problema. Ese es el problema. Para cuando lo dices, para cuando lo escucho, para cuando tú ya te lo robaste. Bueno, pero vamos a ser generoso, altruista. Estamos hablando para el beneficio de la audiencia, Roberto, no de nosotros. Claro, perdón. Confío que nuestra audiencia pueda tener los jugadores que yo no. Vamos a dar algunos nombres y voy a pasar rápidamente sin entrar en los números. Voy a dar nombres. Uno de ellos lo tomé en una liga. Tomen nota. Jorge Polanco, shortstop de Minnesota. Pueden utilizarlo con mucha confianza. Pelotero muy útil. Yonder Alonso, primera base de Chicago White Sox. Ese es un paquete, Yonder Alonso. Bueno, ahorita pues está encendido, pues ya verán que eso es un paquete. Pero es que justamente, eso es lo que te estoy diciendo, por eso es que son streamers, porque tú los tomas ahorita que están calientes y después cuando empiezan a bajar, los sueltas. Ok, hazme caso y entonces ahí te va a ir mejor en fantasy. Andrés Dolcimos, shortstop de Anaheim. Randall Grichuk, outfielder de Toronto. También de Toronto, de Oscar Hernández, el outfielder también. Un outfielder, Jorge Soler de Kansas City. Y un outfielder, Dwight Smith Jr. de Baltimore. Ese es el último nombre que le voy a mencionar por esta semana. Entonces, estos son streamers que ustedes pueden tomar. No necesariamente lo van a utilizar durante toda la temporada, pero sí le van a dar unos puntos que le pueden ayudar a ganar su semana, Iván. Así es. Bueno, más que buenos todos estos comentarios. Me parecen excelentes. Okay. Bueno, ¿qué tal si cambiamos entonces un poco el...? Dame un segundito nada más, que tengo aquí algo que quería antes de que salgamos del béisbol, y esto es muy rápido. Yo estaba oyendo que usted el otro día estaba comentando sobre los cuadrangulares, y tú hacías un comentario que tiene mucha razón. Tú decías, es que estoy viendo muchos jonrones, los juegos que estoy viendo, es que estoy viendo muchos ponches. Entonces, eso es cierto. Si nosotros, yo me bajé aquí una data que viene del año 1901, pero vamos a concentrarnos en los últimos años. En los últimos años se están dando más jonrones que nunca. ¿Okay? Estamos hablando en el caso de jonrones aquí. Vamos a sumar Liga Americana y Liga Nacional. Por decirte algo, hace 10 años, en el año 2008, se batearon en toda la temporada 4.878 jonrones entre las dos ligas. ¿Okay? Y ese total se mantuvo 5.000, 4.600. Bueno, eso se empezó a disparar en el año 2016. En el año 2016 se batearon 5.600 cuadrangulares. En el 2017 se disparó más todavía, 6.105 cuadrangulares. Y en el 2018 bajó un poquitico, pero todavía se mantuvo muy por arriba de lo que era hace 10 años, 5.585. Entonces, ¿cuál es la contrapartida de esto? Los ponches. Entonces, los bateadores están dando mucho más jonrones que antes, pero también se están ponchando mucho más. Si nosotros vemos la misma tabla en lo que tiene que ver con los ponches, pues entonces hace 10 años, en el 2008, se produjeron 32.884 ponches en total en todos los partidos. El año 2018, 41.207. Y el número de juegos es el mismo, son 162. ¿Qué quiere decir? De que aumentó, ¿qué? Aumentó prácticamente 9.000, hubo 9.000 ponches más que hace 10 años. Entonces, ¿cuál es el motivo de esto? Realmente hay varios motivos. Uno de ellos es, yo creo que es el más importante, es que cada vez se le da más importancia al aspecto físico. Los peloteros son cada vez más fuertes, utilizan más el gimnasio, utilizan más las pesas, y entonces los managers y los coaches de bateo les están haciendo más énfasis en que bateen la bola hacia arriba. Hay estadísticas, nosotros hemos hablado en podcast anteriores de lo que es StatCast. Entonces, hoy en día existen estadísticas que no existían hace 10 años, como por ejemplo una que se usa mucho, que es el launch angle. Launch angle es el ángulo con el que tú bateas la pelota. A medida, si tú subes mucho el launch angle, bateas un fly. Si bajas mucho el launch angle, bateas una línea o bateas un roll. Entonces hay un cierto rango de ángulo que es óptimo para tú sacar la bola. Entonces eso es lo que le están imponiendo los coaches de bateo y los managers a los bateadores. Lo otro que es muy importante es el shift defensivo. ¿Qué es el shift defensivo? Si ustedes ven cualquier juego de béisbol, pueden ver uno esta noche que yo les invito a que lo hagan. Yankees Boston. Van a ver cualquiera de ellos. Van a ver que durante el juego, dependiendo del in y del bateador, de repente se ponen, si el bateador es derecho, se ponen tres infielder entre tercer y segundo. Si el bateador es zurdo, se ponen tres infielder entre primer y segundo. ¿Okay? Y muchas veces, inclusive, el segunda base se coloca en territorio corto del right field. Eso se lo hacía mucho al Big Papi, si ustedes se acuerdan. Entonces, eso es viejísimo. El primer bateador que le hicieron eso fue a Ted Williams en los años 40. Pero la diferencia es que en los años 40 se lo hacía a Ted Williams y se lo hacían después a Judy Mayo y algunas estrellas. Hoy en día se lo hacen a prácticamente cualquier bateador, en cualquier situación de juego y con cualquier conteo. Yo he visto shift defensivo en el primer inning, con un juego que está empezando. Entonces, esa exageración por el uso de la sabermetría, porque el shift defensivo viene de todo un estudio de base de datos donde se sabe que este bateador batea mucho entre primer y segundo o entre segundo y tercero. Entonces, los infielders se colocan en esa posición dependiendo del bateador. Entonces, ese excesivo uso del shift defensivo ha llevado a los bateadores a, bueno, tú me pones tres entre primer y segundo, pues entonces yo voy a elevar la bola. Y yo voy a elevar la bola de tal manera que no me la puedas capturar. ¿Cuál es el único batazo que yo estoy seguro que no me va a capturar? El jonrón. Entonces, esos dos motivos, mucho uso de la fuerza física, más el shift defensivo, más además de que los lanzadores están lanzando rectas cada vez más rápidas, lo cual lo obliga a los bateadores también a hacer subir más rápido. Eso es lo que produce, por un lado, es una moneda de dos caras. Por un lado, mucho más cuadrangulares, como lo determina la data, y por el otro, mucho más ponche. Entonces, esto es lo que hace que confirma lo que tú estabas viendo el otro día, Iván, pero la data empírica, y yo te estoy dando la razón de por qué está ocurriendo eso. Ok, muy bien. ¿Qué te pareció, Roberto? Perdón, me agarraron en curva. Te lancé una curva. Bueno, está bien. Ok. Bueno, entonces vamos a hacer un cambio de... Perdón, Roberto tenía una pregunta. Sí, no, ya la hizo. ¿Esa era tu pregunta? Sí. Ah, ok. Realmente okay, era perfecto, lo que okay. Te decía, porque el sábado me había causado... Me había causado ruido, pero no. Por favor, continúen. Adelante. Bueno, entonces vamos a hacer un cambio de 360 grados en disciplina. Tú querías hablar de fútbol, querías. Sí. Bueno, entonces te cedo la palabra para que hables de fútbol. Me imagino que vas a hablar de la Champions. Sí, señor. Pues déjeme decirle que estoy sumamente contento. Estoy sumamente contento porque, bueno, hoy tuvimos los partidos de vuelta, todavía mañana tenemos un par de partidos. Pero hoy tuvimos un par de partidos de vuelta donde hay dos equipos ya clasificados para la semifinal. Y entonces, bueno, estoy muy contento porque mi equipo, el Barcelona, eliminó 3-0 al Manchester United. Este partido que pude ver, obviamente. Y donde, bueno, este, el equipo culé, pues, hizo las labores. Pues, se suponía que en su casa tenía que justificar su superioridad y lo hizo. Pero estoy todavía más contento, Roberto, es porque resulta que la Juventus, el equipo de Cristiano Ronaldo, ¿sabes cómo quedó? Quedó eliminado por el equipo del Ajax. Y adivina, Roberto, qué camiseta me traje hoy aquí a casa de Iván. La del Ajax. Tengo la camiseta del Ajax. Bueno, a mí eso no me afecta en absoluto. Absolutamente no me afecta en nada. Bueno, yo le voy a pedir un favor a Iván, que es que me diga exactamente a qué equipo él va a apoyar en la próxima ronda, porque así yo le apuesto a su contrario y me gano unos cobres, me gano unos chavos, ¿cómo es? Me gano unos euros o unos dólares. Resulta que Iván... Perdón, tengo que interrumpirte, Ángel. Dime. Solamente porque perdió la Juventus con Ronaldo, sí. Y solamente porque ganó Barcelona, porque si hubiera sido lo contrario, sí. Eres como el avestruz. Por supuesto, mete la cabeza en la tierra. Y nada de comentar, y nada de eliminar. Bueno, pero. Y nada parecido. Pero es que ya tú tuviste oportunidad de. Digamos, el año pasado, cuando la Roma eliminó al Barcelona, que ustedes me tuvieron durante 2 semanas con esa chapita. Entonces, bueno, ahorita aguante. Resulta que el Real Madrid quedó eliminado por este equipo de Ajax. El equipo de Ajax era favorito para perder contra la Juventus, y resulta que con un juego muy interesante, un juego muy, muy ofensivo y también con precauciones defensivas, como no, porque Juventus tiene a Cristiano, y Cristiano metió otro gol más. Pues entonces, bueno, le ganó a la Juventus en su casa, y que, adivina que el Ajax está clasificado en final. Mañana juegan el Porto recibiendo a Liverpool. Liverpool es favorito ahí, ganó su primer partido 2-0, y el Porto de Iker Casillas va a tratar de hacer la remontada, yo creo que no lo va a poder hacer. Y el otro partido que es muy interesante, el Manchester City recibe al Tottenham Hotspur, equipos ingleses ambos, equipos que se conocen muy bien, que se enfrentan con regularidad, y el Tottenham tiene una pequeñísima ventaja, 1-0 ganó en su casa, pero yo creo que el Manchester va a pasar, porque primero es superior, y segundo porque el goleador Harry Kane está lesionado, quedó lesionado en el partido anterior y se pierde prácticamente toda la temporada. Entonces ese jugador es medio equipo del Tottenham, y yo creo que simplemente no tiene sustituto, no van a poder superar esa eliminatoria. Entonces, para mí, Liverpool y Manchester City mañana van a terminar con los cupos de clasificación, y si eso es así, pues entonces Barcelona, que ya está clasificado, se va a enfrentar a Liverpool, y hasta ahí llegan, y el cierto. Ajax, hasta ahí llegan, y el Ajax se va a enfrentar a Manchester City si se dan esos resultados que yo estoy pronosticando. Entonces, bueno, pues ahí el Barcelona continuará pues su ruta triunfante hacia la Champions. Hasta ahí llegaron, y hacia el triplete. Hasta ahí llegaron. El Liverpool no es ese equipito del Manchester, un equipo deslucido, sin ningún tipo de brújula. Olvídate. Bueno, yo lo que quiero es que tú te mojes. Así como tú te bajaste el autobús del Real Madrid y te subiste al de la Juve, entonces ahorita yo quiero que tú me digas con qué, equipo voy a apoyar. Voy a apoyar a Liverpool. ¿Tú vas a Liverpool? De Mohamed Salah, obviamente. Bueno, porque entonces no me sirve, porque yo obviamente le voy a apostar a Barcelona. Pues entonces yo lo que quería que tú me dijeras, no, yo le voy a ir al Manchester City. A ella yo sé que le voy a apostar al que vaya contra Manchester City. No, yo voy por el Liverpool. Imagínate el dinerito que yo me hubiera ganado si le apostaba al Ajax frente a la Juventus. Bueno, no lo hice. ¿Qué le vamos a hacer? Eso es todo lo que yo tenía de fútbol, señor. Bueno, yo creo que es suficiente ya con todo este análisis. Que bueno, estaremos por ahí esperando. ¿Algún comentario de esto, Roberto? No, la verdad no. Ya saben que el fútbol no es lo mío. Ok, perfecto. Muy bien. Bueno, podemos cambiar de disciplina, podemos hablar un poco, hablar sobre la NBA, porque ya comenzaron las semifinales, y bueno, realmente hay que tocar eso. Y bueno, y también por ahí ha habido noticias, la lesión de Marcus Cousins, que aparentemente fue algo brutal. Horrible. Y bueno, se dice que la lesión es parecida a la que retiró a Charles Barkley de la NBA. Entonces, bueno, eso es algo que bueno, vamos a... Es un desgarre del músculo del tríceps. Exacto. Entonces bueno, de hecho se veía cuando él iba caminando, ese muslo se veía extraño y que había algo raro ahí. Y Barkley lo dijo, mira, yo me tuve que retirar por esa misma lesión. Ojalá no sea el caso. Pero yo sí creo de que los campeones van a tener muchos problemas para poder suplir esa falta. Ya de hecho se pierde toda la temporada y ojalá no se pierda el resto de su carrera este gran jugador de Marcus Cousins. Sí, bueno, eso esperemos que no, pero bueno, ya con esa pérdida yo creo que el equipo pierde una base importante, pues, de lo que ellos estaban, o sea, de sus aspiraciones, ¿no? Porque sabemos que son jugadores pilares para sus equipos y cuando los pierden, pues ya pierden, para cada redundancia se les va la brújula y eso es lo que sucede. Mire, por cierto, el equipo de Clippers en ese partido donde se lesiona Cousins hicieron una hombrada, porque hicieron la remontada más grande de la historia de un equipo de playoff. Impresionante, no tengo los números aquí, pero fue impresionante cómo reaccionaron para ganar su partido. En este momento están jugando Orlando Magic y Raptors, y bueno, le están dando una pela el equipo de Toronto, 51-39 en el medio tiempo al equipo de Magic. El equipo de Iván San Antonio está apenas empezando, está en el primer cuarto y están 6-6 San Antonio y Denver Nuggets. ¿Cómo va esa serie, por cierto? Porque no... Está ganando San Antonio 1-0. Y okay. La serie anterior, Orlando está ganando 1-0. Okay. Más tarde van a jugar el Thunder, Oklahoma City Thunder, en casa de Portland. Es el juego número 2 y Portland está en ventaja un juego a 0. El día de mañana, Indiana Pacers visita a Boston Celtics. Boston está en cabeza 1-0. Pistons visita Milwaukee Bucks. Es el juego número 2 y Milwaukee está adelante 1-0. Utah Jazz visitando a Houston Rockets y Houston está adelante 1-0. Esos son los juegos de mañana. El jueves continúa la otra llave, los Sixers visitando a Brooklyn Nets, y es el juego número 3 y la serie está empatada a 1. Eso va a ser en el Barclays Center de Brooklyn. Después continúa entonces Denver Nuggets visitando a San Antonio, Golden State Warriors visitando a Clippers. Esa serie está 1-1. Eso va a ser en el Staples Center. Y bueno, después continúan el día viernes con distintos juegos. Entonces bueno, estamos en plena efervescencia de la postemporada y bueno, vamos a ver cómo se mueve esto, ¿no? Así es. Y bueno, hablamos del equipo de Roberto, el de Houston. Sí, el equipo de Houston está en este momento en ventaja 1-0. Ajá. En la serie contra Utah Jazz. Excelente. Bueno, muy bien. Bueno, Roberto, vamos a ver si nos podemos enfrentar en semis. Yo aquí no tengo ningún favorito porque mi equipo no clasificó y bueno, eso le costó el puesto a Magic Johnson. Magic Johnson lo votaron. Él dice que renunció, pero a esos niveles ya, cuando tú no... Bueno, y después que salió Magic Johnson, el otro día salió el coach. Entonces, la ingeniería completa de ese equipo de los Lakers para el año que viene. Ellos esperaban que con trayendo a LeBron James iban a ganar ese año. Bueno, pero es que LeBron estuvo la mitad de la temporada lesionado. Sí, bueno, pero igualito ese equipo, yo creo que en primer año no iban a poder ganar. Honestamente, bueno, no sí, lo creo. Si hubieran llegado postemporada, pero con LeBron jugando todos los partidos, sí hubieran llegado. Ahora, el año que viene tiene que venir jugadores definitivamente. Sí, yo creo que sí. Bueno, muy bien. Entonces, bueno, dicho esto, hacemos también otro cambio de disciplina. Y bueno, noticias, Roberto. Podemos hablar un poco de la NFL. Habías comentado algo. Bueno, yo creo que lo primero que deberíamos comentar es el jugoso contrato que acaba de firmar Russell Wilson. No sé si te enteraste. Sí, creo que lo hacen el quarterback más, el jugador mejor pagado de toda la liga, ¿no? Así parece, así parece. Ahora les pregunto a ustedes como expertos, ¿se justifica que Russell Wilson sea el mejor pagado de toda la liga? A ver, primero, Iván, da tu respuesta y yo voy a dar la mía. Bueno, no considero que sea el mejor quarterback de la liga como para ser el mejor pagado. Ya vimos lo que pasó con Joe Flacco, ya vimos lo que ha pasado con el caso de Matt Ryan. Entonces, bueno, yo creo que tanto dinero lo que hace es que hace perjudica el cap salary y hace que no puedas invertir en otros jugadores. Yo pienso que no, yo no pagaré ese dinero por Russell Wilson. Muy bien dicho. En efecto, Russell Wilson forma parte del efecto Manning, que hemos platicado antes, en el que le pagas tanto a un quarterback que sobresaturas tu, o llegas al límite más bien del cap salary, con lo cual no puedes contratar a buenos jugadores y eso nulifica tus posibilidades de llegar a playoffs o avanzar o llegar al Super Bowl. Lo que pasa es que Seattle está premiando a Russell Wilson, porque obviamente en sus 8 temporadas ha llegado 6 veces a playoffs, llegó a 2 Super Bowls, uno lo ganó, uno lo perdió. Entonces yo creo que esto es un buen movimiento por parte de la gente de Russell Wilson, pero hoy en día Seattle no ha sido, o en las últimas 3 temporadas no ha sido lo que fue cuando llegó al Super Bowl contra Patriotas, ¿no? Que se lo perdió, y el año anterior lo ganó contra Denver, justamente contra Peyton Manning. Así entonces es. No, para mí no se me hace lógico que debería de ser así, pero así funciona la NFL. Sí, bueno, sí es, así es. Bueno, yo creo que esa era una de las noticias más resaltantes en el caso NFL. La otra noticia, bueno, siguen la disputa en redes sociales entre Antonio Brown y Juju Smith-Schuster. Esa es otra novela de como tú dices, Roberto, de ardido de este jugador que, bueno, no acaba de aterrizar, como digo yo. Exactamente. Así es, pero bueno, o sea, ya deberíamos de dar vuelta a la página, porque o sea, Antonio Brown, mientras no demuestre que hizo o que va a hacer los mismos resultados que hizo Pittsburgh en Oakland, debería quedar esperado. Pero bueno, ¿qué te digo? Otra noticia es que Demaryius Thomas, ex Denver, ex Houston, se va directamente a Patriotas por un año y 6 millones de dólares. ¿Cómo lo ves? Sí, y no solamente trajeron a Demaryius Thomas, sino que también adicionaron a un ala cerrada. Obviamente obviamente con la salida de Gronkowski, ellos están contratando a ¿cómo se llama? El nombre de este hombre. Austin Seferian Jenkins, gracias. Exactamente, lo están trayendo también en un contrato de un año. Y también se hacen los servicios de TJ Yeldon. O sea, han contratado a varios jugadores veteranos, obviamente, para reforzar el equipo. Realmente, conociendo la estrategia de Belichick, no sé qué ha visto en estos cambios que le puedan favorecer. Honestamente, lo desconozco. Pues simplemente están llenando huecos. O sea, TJ Yeldon, ex running back de Jaguares, no pudo con el paquete, entonces Leonard Fournette sí lo hizo y por eso tuvo que salirse. No va a haber alguien que suplente, como lo platicé la semana pasada, a Robert Gronkowski porque era único en su físico, en su actitud, en su habilidad para poder jugar. O sea, digo, el mejor tight end ahorita fuera de Gronkowski es Travis Kelce. Entonces, y él está apostado directamente en Kansas. Entonces, no va a haber un tight end que lo pueda suplir. Pero si este tight end se puede adaptar a la disciplina férrea de Belichick, va a dar resultados. Sí, pues sí. Bueno, respetando mucho tu opiniones, que dejaste dejaste fuera a un ala cerrada que para mí es de los mejores, y se trata de Zach Ertz, al cual también le han hecho un cambio de contrato para justamente tratar de bajar el cap salary. Le acaban de hacer le van a pagar un dinero extra, pero por incentivos. No sé si habías visto la noticia. Estos incentivos lo ponen a ganar algo así como 7 millones de dólares adicionales, que me parece un movimiento bastante interesante, tomando en cuenta de que obviamente si quieres proteger ese cap salary, tienes que buscar la manera de buscar otras vías para poder pagar a tus jugadores y que obviamente no afecte tu nómina. No sé si lo habías visto. No. Ok, bueno, ese fue un movimiento que acaban de hacer. Este movimiento de Demaryius Thomas, ¿ustedes creen de que lo convierte de nuevo en un wide receiver interesante para fantasy? No creo. A ver, se rumora que Patriots todavía quiere jalar de vuelta a Josh Brown, que fue otra vez suspendido el año pasado. Si lo lograran hacer, entonces imagínate tener a Josh Brown y a Demaryius Thomas. Sería algo muy bueno para Tom Brady, aunque Tom Brady hace a los wide receivers buenísimos, ¿sí? Pero Demaryius Thomas ya tiene que 8 o 9 años en la liga. Si hubiera sido una gran contratación, hubiera sido un contrato a múltiples años y solamente lo contrataron a un año. Y eso no significa que vaya a jugar, porque han habido jugadores que han llegado hacia Patriotas y los tortan en los partidos de pretemporada. Pero bueno, resumiendo Ángel, tomar a Demaryius Thomas, híjole, yo creo que sería un wide receiver número 3 que tendrías que colocar en partidos donde Patriotas se enfrente contra secundarias débiles, donde pudiera hacer puntos. Porque no, Demaryius Thomas ya no tiene la velocidad, si tiene buenas manos. Yo creo que van a ponerlo en jugadas de tercera y cuarta o ya en la zona roja para puntos. Gracias. Así es. Así es, muy interesante. Bueno, ¿qué otras noticias por aquí interesantes tenemos? Bueno, creo que... Dallas firma a DeMarcus Lawrence por 105 millones de dólares, Roberto. Otra inversión fuerte que hacen los vaqueros, que bueno, sabemos las habilidades defensivas que tiene y esto va a ser un gran apoyo para otros jugadores que novatos que tiene el equipo, que lo van a ayudar en esa línea defensiva. Eso por ese lado. Sí, bueno, básicamente es eso. Bueno, no sé si tengas otras noticias de NFL que nos quieras comentar. Ibas a hablar del fútbol americano mexicano, ¿cierto? Exacto, de la LFA. El domingo fue la última jornada de la temporada regular. O sea, fueron 8 partidos. Entonces asistí con mi hijo a ver a Mexicas contra Condors y perdimos. Y Condors avanzó. Sin embargo, lo que quiero comentar es cómo estaba llenísimo el estadio. Lo transmitió Fox Sports México, por eso no es de que les haya pasado a ustedes el tip para que lo pudieran ver. Sin embargo, las cosas curiosas que quiero platicar es: uno, estaba lleno, estaba el número uno de la liga contra el último de la liga, ¿no? Y el último de la liga al que le voy, pues, perdió. Pero sí estaba muy lleno, hubo un muy buen ambiente. Y la cosa importante es de que más gente está viendo esta liga, más gente está yendo a los estadios, lo cual es muy bueno. Okay. Y ahorita lo que va a pasar es que, bueno, bien, esta es Semana Santa, el domingo no va a haber nada de partidos, y el siguiente domingo van a ser los playoffs entre las dos divisiones, la norte y la centro, o sea, cada uno va a jugar el uno contra el dos y el uno contra el dos, y de ahí se van a, los ganadores se van a ir al Tazón México, al cuarto Tazón México, del cual yo voy a ir, voy a asistir, y la verdad me gusta. Y un comentario respecto al partido de Mexicas contra Condos que vi el domingo, ese como lo transmitió Fox, hubo pausas para tele. Entonces, ahí ves a los jugadores no haciendo nada, platicando entre sí, todo, y de repente dicen los árbitros, ya, se corta la pausa para televisión, vuelvan a jugar. Entonces, okay. Ese es nada más mi comentario, ¿no? Okay. Hacen más o menos las mismas pautas que hacen en la NFL con la pausa de los dos minutos, me imagino que por ahí va la cosa. Exacto, pero también había pausas para comerciales, y no necesariamente eran en el segundo o cuarto, sino también había en el primero y en el tercero, diferentes para poder meter anuncios. Eso sí, no había tantas pausas comerciales como lo hay en la NFL, sin embargo, sí hubo y estuvo bastante interesante. Claro, pero claro, bueno, muy bueno, eso es todo por mi parte. Muy bien. Bueno, yo quiero cerrar el programa con una noticia que, bueno, me llenó me alegró mucho porque es un personaje que siempre lo he seguido, aunque yo no soy amante del golf, pero bueno, sí he seguido muy de cerca la carrera de Tiger Woods, que el fin de semana ganó el Master de Augusta, Roberto, un torneo que es uno de los más importantes de los Estados Unidos, y bueno, fue el reencuentro de Tiger con la victoria, después de pasar unos años muy mal, lesiones, operaciones, operación de rodilla, operación de columna, y de verdad me dio mucho placer ver a Tiger en sus mejores tiempos, haciendo un partido de verdad increíble contra jugadores muy buenos, y bueno, mira, quería comentar eso. Yo creo que es primera vez en mi vida que me veo un torneo completo, me lo vi completico, y de verdad que estuvo sumamente emocionante. Se decidió en el último hoyo, y bueno, mira, Tiger como en los buenos tiempos, y me alegro mucho porque de verdad que se ha sacrificado mucho pues por volver. No sé si quieres comentar algo de esto, Ángel. Bueno, yo la verdad que de golf conozco más o menos lo mismo que de física nuclear, pero lo que sí voy a comentar es que me gustó mucho que triunfara Tiger, porque bueno, obviamente el esfuerzo trae su fruto, ¿no? Y fue muy bueno eso. Y también me gustó mucho verlo en una foto al lado de Messi y Luis Suárez con la franela del Barça, el es culé. Hasta ahí. Hasta ahí no estaba el río. Sí, sin embargo, consideremos que el declive de Tiger Woods no se debió a algo deportivo. Se debió porque le puso el cuerno a su esposa. Sí, los patrocinadores, hubo varios patrocinadores que se echaron para atrás después del escándalo que tuvo, y eso ocasionó que se fuera para abajo. Que no dudo que sea un excelente golfista, yo no sigo el golf, mi papá sí lo hace, yo no. Sin embargo, vean cómo eventos ajenos al deporte pueden hacer que un jugador se vaya para abajo. Ahora, pasaron, ¿qué? 12, 16 años, yo no sé cuántos años, desde la última vez que ganó este torneo. Entonces, sí se tardó en volver a estar otra vez en forma, ¿no? Claro, no, y por supuesto que nadie, yo creo que ninguno de nosotros tres aplaude la vida privada de Tiger, lo que salió a la luz pública. Esas son cosas que están totalmente ajenas al deporte, pero bueno, obviamente empañan mucho su imagen, y yo creo que lo pagó muy caro Tiger, porque no solamente tuvo un declive en su carrera profesional, sino que a su vez también tuvo que pelear con lesiones, tuvo que pelear con muchos problemas, que bueno, yo creo que fue parte de esa lección de vida que tuvo que haber aprendido, pero bueno, yo creo que Tiger no se le puede quitar lo, lo gran atleta que es, a pesar de que el golf no sea un deporte que sea muy exigente. Sin embargo, hay que ser muy bueno para el golf, hay que tener ciertas habilidades que no todo el mundo las tiene. Y bueno, Tiger es un tipo que de verdad ha sido único en este deporte. Después de Jack Nicklaus y gente así, pues muy famosa en el golf, te repito, no soy seguidor del golf, pero bueno, creo que había que hacer un toque técnico aquí con el tema de Tiger Woods, porque bueno, volvió por lo suyo, como dicen por ahí. Por razones de tiempo ya no vamos a hablar de lo que yo quería hablar ahorita, pero sí quiero comprometer a Iván que para otra edición vamos a hablar de una película que vimos casualmente hoy antes del Rincón. Vimos una película basada en la rivalidad entre John Borg y John McEnroe, y específicamente la final de Wimbledon de 1980. Entonces yo te comprometo, Iván, a que hablemos de eso, pero en otro momento, porque ya estamos prácticamente en el tiempo. Sí, muy bueno, una película de verdad que vale la pena comentarla, porque inclusive yo en esa época no era muy seguidor del tenis, y bueno, desconocía mucho de esa rivalidad, pues. Entonces, pero sí vale la pena porque es muy interesante la película, realmente me gustó. Pero la vamos a comentar, ciertamente. Muy bien, perfecto. Pues, señores, les agradezco mucho a ambos que han participado en esta edición número 300. Esto es el significado y el resultado de todos estos años que hemos estado juntos. Cómo me divierto haciendo el Rincón. Cuando tengo mucho estrés como lo tengo ahorita, el Rincón para mí es diluye el estrés a tal grado que realmente me siento muy bien. Entonces te quiero agradecer mucho a ti, Ángel, todos estos podcasts que has acompañado y todos los comentarios que has dicho de béisbol. He aprendido muchísimo, aún con que esté en el último lugar de tu liga y que me chiles los jugadores, pero ¿qué te digo? Y a ti, Iván, pues agradecerte porque desde el podcast número 1 y desde este concepto que teníamos antes, pues lo hemos logrado, y este es un logro para los tres. Entonces con esto los dejo con mi despedida. Muchas gracias, Roberto, igualmente ha sido un placer para mí, pues, estar contigo desde el inicio de este programa. Y bueno, como lo dijo Ángel, yo creo que no muchos podcasts logran 300 ediciones, y bueno, ha sido fruto pues de eso, de la afición de dos personas que, bueno, tuvimos esta inquietud y esta idea, y la comenzamos de una manera, pues, mira, aficionada, pues, y ha sido eso, una afición más que todo, deportes, equipo, fanáticos de deportes en distintas disciplinas. Y bueno, estoy muy agradecido también contigo por esta llave que hemos formado. Y bueno, y ahora con Ángel, que bueno, tiene poco tiempo con nosotros en el staff, pero bueno, igual ya es parte del programa, y espero que bueno, que podamos hacer unas cuantas ediciones más con su compañía. Me despido, y bueno, Ángel, te dejo para tu despedida también. Bueno, un placer estar en compañía de ustedes, pues que sean 300 más, es lo que les puedo desear, y me puedo desear también como parte de este equipo. A la audiencia, pues un gran saludo, un gran abrazo, y será hasta la próxima semana. Muy bien. Bueno, gran abrazo, y Roberto, nos vemos la semana que viene. Por supuesto. Bye bye. Chao. Bye. Recuerda escucharnos cada semana en El Rincón del Fanático.